Bueno, ayer salió en La República un artículo devastador de Farid Matouk sobre las cifras que se han usado para el cálculo de la reducción de pobreza. Más allá de que el señor Farid Matouk haya sido un trotskista con corbata michi, lo cual francamente me parece una incompatibilidad lindante con el ridículo, más allá de que el señor Farid Matouk sea tan simpático como un cactus, más allá de que el señor Matouk hable como un ratón, la verdad es que su artículo es furiosamente cierto y documentadamente espantoso para el gobierno. Es decir, Farid Matouk demuestra en el artículo de ayer un futuro diferente a la fuerza, que las cifras que se han usado son falsas, que los parámetros son absolutamente endebles, y que para hacer el cálculo de 5 puntos en un año se han tenido que cambiar las bases de los datos. O sea, una transformación, digamos, algorítmica absoluta para llegar a esta conclusión estadística sacada con forceps. Bien, en los próximos días vamos a entrevistar a alguien que nos pueda explicar metodológicamente el asunto y que se lo pueda decir en castellano y en buen cristiano a nuestros radioescuchas, pero el artículo de Matouk debería ser respondido desde un punto de vista técnico y no con los insultos habituales que las radios del gobierno y sus emisarios le endilgan. Muy bien, y en Expreso el día de ayer, para terminar estos comentarios, ha salido una carta tremenda de Ángel Romero Díaz, vocal de la Corte Superior, dirigida al comercio en torno a una presunta investigación de un tal Ramírez. Bueno, ese tal Ramírez, que dice que investiga y que suele meter la pata hasta el muslo, es el investigador principal de la unidad de investigación del diario El Comercio. El Comercio, como ustedes saben, investiga solo lo que le conviene, y cada vez que hay un enemigo del estudio UGAS, pues a investigar, se ha dicho. Bueno, en este caso, el Comercio quiere controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo quiere controlar porque quiere controlar también el Ministerio Público. ¿Y por qué quiere controlar tanto el Comercio? Bueno, tiene varios juicios pendientes. Entre ellos un juicio por narcotráfico a un señor Miro Quesada. Sí, señor. Sí, señor. Llegado su momento, daremos detalles. Pero entonces, como está desesperado porque la fiscalía tiene que ser de ella, de la organización, de la cosa, de esta cosa medio nostra, que es el Comercio, ¿no? Entonces, como está desesperado, a derrumbarse al Consejo Nacional de la Magistratura, y ayer sacó un editorial violentísimo. El Comercio cree que estamos en 1921, cuando ponía y sacaba gobiernos, ¿no? Pero ayer, Ángel Romero Díaz, que a mí no me simpatiza y que supongo que será un vocal que tiene su rabo de paja, igual que todos, pero le ha dedicado una carta al Comercio, qué tremenda carta, en donde demuestra que toda la investigación del señor Ramírez es una farsa, toda, pero de cabo a rabo, y que no hay tal investigación, sino que hay simplemente el testimonio de un tipo que perdió un juicio porque Ángel Romero Díaz votó en contra suya. Y como perdió el juicio, acusa a Ángel Romero Díaz de ser poco menos que el demonio. Y el Comercio va, entrevista al tipo, saca una foto del tipo y dice que es una investigación. Y por supuesto que según el tipo Ángel Romero Díaz, no debería ser vocal, debería estar preso. Y bueno, a eso le llama una investigación. Pero la carta salió en el diario Expreso, en la página 10, ha sido el único diario que se ha atrevido a sacar la carta de Ángel Romero Díaz porque es realmente tremenda. De verdad, tremenda. Termina así, finalmente, en esta suerte de pelea de David contra Goliat, Banco Central de Reserva, el Comercio, etcétera, estaré siempre con la frente en alto. No he cometido acto alguno del cual tenga que avergonzarme. Por eso sigan ustedes con sus perlas, que al final se darán cuenta que lo único que consiguieron es demostrar que en algunos casos el periodismo es el más vil de los oficios. Atentamente, Ángel Romero Díaz, vocal de la Corte Superior de Lima. Y sí, pues, el BCR y sus prepotencias, ¿no? ¿Qué se ha creído el BCR? El Banco Central de Reserva. ¿Qué se ha creído el BCR? Está también hostilizando y haciéndole la vida imposible a una periodista que demostró que en el Banco Central había una telaraña de parentescos de tal naturaleza que la verdad es que podría hablarse perfectamente de nepotismo. Entonces ahora la cuarta sala civil ha trasladado al Ministerio Público la demanda judicial del Banco Central en contra de Patricia Vázquez Salinas, a la que le exige 100.000 nuevos soles como reparación. ¿Por qué? Por haber dicho la verdad. Por haber dicho que en el BCR había un montón de parientes. Primos, primas, tíos, sobrinas, hermanos, primos, hermanos, queridos, queridas, amantes, amantes, calatos, calatas. Sí, sí, hay pues, hay. Y por haber dicho eso, juicio con ella, y por supuesto, si no gana el juicio, fíjense lo que pasa, ¿no? Caen los vocales, el comercio se pronuncia, y sale ahí también el señor de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, a sumarse a la campaña en contra del Consejo Nacional de la Magistratura. Y, por supuesto, ¿dónde publica sus artículos? En el Diario del Comercio, claro, claro que sí, claro que sí. Y entonces, yo soy amigo del señor presidente del IDL, por si acaso, pero no comparto sus arrumacos con el gran diario del superpoder en el Perú. Y bueno, están persiguiendo a Patricia Vázquez Salinas, una muchacha valiente, una señora valiente, que alguna vez demostró, con pelos y señales, el nepotismo llevado a la quinta esencia que se practica en el Banco Central de Reserva. Yo no les tengo miedo, la verdad. No les tengo ningún miedo. Yo les tengo respeto hasta que ellos demuestren lo contrario. Y en el caso de esta señora, están demostrando lo contrario. Y en el caso de su campaña espantosa, muchas veces, al parecer susurrada y en otros casos sufragada anímicamente, en contra del Consejo Nacional de Magistratura, tampoco estoy por ellos, ¿no? Porque resulta que hay un vocal que falló en favor de unos despedidos del Banco Central. ¡Vaya! ¡Qué crimen! ¡Qué espanto! ¡Qué horror! ¡Hay que derribarlo! ¿Cómo se les ocurre fallar en contra del BCE? ¿Que recibieron indemnización? Sí, claro que la recibieron. Ni tontos que fueran. Se fueron con su indemnización bajo el brazo. Y luego han pedido una reposición. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con la reposición. En términos absolutamente... Y los señores del BCR no son sacrosantos. Y el comercio, desde luego, está tan preocupado por la democracia como yo estoy preocupado por el busto de Madonna. O sea, nada. Digo, si mañana se caerá. Regresamos.